Para este sábado, a partir de las 10:30 horas de la mañana, comenzará un poquito más tarde, a las 11, pero 10:30 es la convocatoria. Y un poco también siguiendo, vos me decías, con algo distinto, pero no tan distinto, ¿no? Porque cuando veníamos con el Panazo, lo veníamos trayendo a través de la Mesa de la Economía Social y Popular, que englobaba siempre generalmente a pequeños productores, emprendedores, y también lo que tiene que ver con la ley del PAN como bien social, donde estamos tratando de impulsar en el Congreso la ley para que los impuestos a las harinas, pero también a los servicios, bajen para aquellos que hacen panificados y derivados y podamos tener un pan que no como salió últimamente en Buenos Aires, está superando los 100 pesos. Tal cual. Así que en ese trabajo seguimos y estamos incorporando también lo que tiene que ver con una segunda etapa, que es el fortalecimiento o el resurgimiento o distintas propuestas que tengan que ver con las economías regionales, con los productores, con los pequeños y medianos productores, y en eso consiste esta charla del sábado en la Universidad de Río Negro. De una nueva mirada de la Argentina agropecuaria, y tengo entendido que ahí incluso como hay 20 ideas bases para una transformación que nos vendría muy bien como país. Sí, 20 propuestas para una Argentina agropecuaria nacional y popular. Dentro de esas propuestas, obviamente, toda la charla también se van a tirar muchas más ideas. Claro. Tienen que ver, a su vez, Pedro Peretti, vamos a decir quién es el que viene, es expresidente de la Federación Agraria Argentina, chacarero, hoy integrando distintas agrupaciones como el Manifiesto Argentino. Y bueno, sacó un libro que se llama La Argentina Agropecuaria para un proyecto nacional y popular. Y en esto están las propuestas. Y nos parecía muy interesante, ya que él está trabajando en distintos equipos a futuro, para un futuro gobierno nacional, tenerlo por Río Negro y también ver, obviamente, y ver cómo resurge en nuestras economías regionales, sobre todo, tanto acá en la zona de la comarca de Viedma y Patagones, como en el resto del Valle Medio y el Alto Valle, porque realmente estamos en una crisis importante. La charla del sábado, si no tuviera que hacer como una de quienes no tienen que perderse nada, productores locales, sin duda. Todo tipo de productores, emprendedores, estudiantes que tengan que ver con la agronomía, con el campo, con lo agropecuario. Público en general, porque también, digamos, hasta los consumidores deberían participar de la charla, porque le vamos a dar una mirada también desde la parte del consumidor, que lo que tiene que ver con Ah, los mira. agrotóxicos, con la alimentación saludable, con productos saludables, ¿no? Hoy que están tan en Mira. boga Monsanto y demás. Entonces, la charla es sumamente completa, más allá de la presentación del libro, de las propuestas. Y bueno, está por eso es abierta a todo público en general, es libre y gratuito, y creo que va a ser una charla muy importante que nos va a abrir los ojos, tal vez, de cara a un futuro, si Dios quiere, mejor. Reiteremos el horario. Es el sábado 8, este sábado, a partir de las 10:30 de la mañana, en la Universidad Nacional de Río Negro, En el campus. en el campus. Pedro Peretti es presidente de la Federación Agraria Argentina, chacarero y también del Manifiesto Argentino, con la Argentina Agropecuaria presentando el libro y las 20 propuestas para una economía agraria nacional y popular y bueno, destinado a todo público. Gracias por esperar, gracias por venir y contarnos. Vamos a estar reiterando esta invitación. Vamos a estar multiplicándolo acá también en NTV, que están las cámaras. Y el sábado nos vamos a dar una vuelta ahí porque vale la pena estos modelos diferentes a lo que se plantea hoy, por sobre todas las cosas, desde la mirada de Capital Federal, ¿no? Sí, y bueno, y para decirlo así, les recomiendo que vayan porque seguramente vamos a tener muchas sorpresas en esa charla y sobre el final de la charla tal vez una sorpresa muy importante para nosotros para compartir esa charla junto a Pedro Peretti.